tardes. Cuando el reloj marca las 9 y 4 de la noche, empezamos la edición número 108 de El Puente, desde Radio Enlace, como no, desde el 107.5 de la FM, desde www.radioenlace.org, empezamos una nueva andadura a través de este puente largo y eterno. ...4 de mayo de 2011... el tiempo inexorable, pero aquí estamos una semana más. Os habla Jorge López, voz y controles, ansiosos como siempre, y con el nerviosismo habitual, y encantado de estar, bueno, pues de este lado del cristal para todos vosotros, dentro o fuera del barrio de Hortaleza. Como siempre, con una selección musical que intentamos vivir a flor de piel, rescatando bandas sin importarnos los orígenes ni el tiempo, una especie de experiencia atemporal, casi incorpórea, que busca un cierto grado de trascendencia a través de la sensibilidad de los músicos que descubriremos hoy, a través de sus letras, pero sobre todo a través de los escalofríos que nos generan, bueno, pues esos acordes, esas palabras y esa producción. Tenemos un viaje hoy en esta edición número 108, en la cual navegaremos desde el aspecto más trágico del rock, desde las vivencias más tortuosas y más oscuras, a territorios más luminosos, y lo haremos empezando por la banda de Mark Linkous, y seguiremos como si se tratara de un amanecer en este atardecer de mayo, hacia terrenos, como decimos, más alegres. Pero por no adelantar acontecimientos, queremos compartir con vosotros toda una experiencia íntima y trágica de esta banda que anunciamos, Sparkle Horse, con todos vosotros. Bienvenidos al Puente. Sweeteners and keep St. Mary, esta canción de Sparkle Horse, recogida en su ya mítico disco de 1998, el Good Morning Spider. Es de esas canciones que parecen susurradas al oído, ¿verdad? Casi como si el micrófono estuviera dentro del propio cantante, del propio Mark Linkous, os comentábamos antes. Lo cierto es que este ya mítico cantante de esta banda americana, bueno, pues decidió acabar con su vida en su Knoxville, Tennessee natal, y creo que desde entonces hay una estrella que no se apaga nunca sobre aquella ciudad. Y es que este detalle tan luctuoso es necesario para entender toda una personalidad, tal vez un tanto alterada, pero sobre todo devastada, y que destila ese encanto de cierta melancolía y tristeza, pero sobre todo esa sensibilidad, esa capaz de extraer la magia de los momentos más tristes y de los momentos más lánguidos. Pero una sensibilidad que, no sé si a vosotros también, a mí me pone la piel de gallina. Y así es, este Good Morning Spider nos ha acompañado en las últimas semanas. En ocasiones es momento para canciones sueltas, y en ocasiones nos sumergimos intensamente en experiencias casi místicas, escuchando un disco casi en bucle, hasta conseguir extraer todo su jugo, si me permitís la expresión. Y eso precisamente, esa esencia, es la que queremos compartir con vosotros. Queremos compartir la parte más oscura, la parte más intensa, ese encanto que destila de la devastación, de las partes más tristes, para poder alcanzarnos y dirigirnos al final hacia la luz. Este álbum Good Morning Spider, que nos recuerda por esto y por alguna que otra fotografía de la banda a esa mítica Slint, esa banda que al final de su disco, único disco en el mercado, tenían aquel Good Morning Captain, y con la cual se pueden establecer pues muchísimos paralelismos. En cuanto a la manera de vivir la música, os comentábamos que vamos a rescatar tal vez la parte más melancólica de este Good Morning Spider, y lo hacemos porque hay otra faceta dentro de este disco que es mucho más garajera, atronadora, tal y como empieza el álbum con Pig, un temazo en el cual las guitarras prácticamente relegan a un segundo lugar la palabra, y que está lleno, bueno, pues de rabia punk y de rabia grunge, utilizando, bueno, pues todos los, la distorsión a su alcance, y tal vez ese carácter bipolar entre la rabia y el intimismo más desnudo es en lo que se debate este disco, que, bueno, pues que avanza en ocasiones a ciegas y en ocasiones con temor. ¿En qué momento el cielo se vuelve espacio? ¿Y en qué momento el aire se vuelve viento? Es una estrofa de este St. Mary en el cual encontramos palabras casi susurradas al oído, con una grabación pues bastante árida. Encontramos casi el siseo del vinilo, ese estética lo-fi que da una textura orgánica la sensación casi de poder alargar la mano y poder palpar a otra persona. Y es que es comprensible esta sensibilidad, puesto que fue, en concreto, esta canción un homenaje al hospital de Londres, el St. Mary, donde Mark Linkous estuvo hospitalizado después de una sobredosis. Es una especie de banda sonora sobre el aspecto o la característica autodestructiva del el hombre que consigue una segunda oportunidad y que siempre tendrá la duda de saber si va a ser lo suficientemente resistente como para permanecer en el lado vital de su existencia. Pero sobre el alma y sobre la necesidad de despertar encontramos referencias en este Come On In. esa capacidad de trasladar sensaciones solo con palabras. Es un poco lo que queremos rescatar en este otra interpretación de la necesidad de apoyo y de fragilidad. Si le pido a mi alma que me mantenga y muero antes de despertar, rezaría para que mi alma entrara y me llevara esta noche. Mencionábamos antes la característica y la mezcla de temas rabiosos con estos temas más reposados, de producción casi minimalista, con una abundancia de reverb, ¿verdad? Esa voz cercana y pequeños arreglos en el fondo que nos recuerdan mucho al último disco de Badly Drowned Boy, que tuvimos la oportunidad de descubrir en el puente, pues a principios del marzo pasados. En cualquier caso, la música de Sparkle Horse también tiene raíces en la música americana, en ese folk, esas armonías y esos tonos típicos de la América más profunda. Incluso la colaboración del mítico Big Chestnut, otra estrella caída del soul sureño, permite, bueno, pues también enmarcar o caracterizar en otro ámbito la música de este Mark Lingus. Lo cierto es que fue un álbum casi premonitorio. Incluso la familia extrajo como epitafio un verso de una de las canciones de este disco, aquel de "Hay un cielo y hay una estrella para ti". Pero son muchas las estrellas caídas en el mundo del rock. ¿Merece acaso la pena sumergirnos dentro del disco para encontrar motivaciones para un afán autodestructivo? Tal vez no. En cualquier caso, queremos destacar la belleza y la sensibilidad de un momento crítico en la vida de un artista, como es el de la enfermedad, y la capacidad, tal vez en ese momento, de trascender, de reflexionar sobre su propia existencia y de compartir con nosotros sensaciones pues prácticamente despojadas de todo, de toda complejidad. A veces lo difícil es encontrar canciones simples y sencillas capaces de emocionar. All Night Home. Thank you. Ya puedo oler el mar. Me gustan los puentes. No sé si por el riesgo de caer o porque te permiten dejar algo tras de ti. ¿Te gustan los puentes? Mucho. Dos cosas que me gustan. Oh, ¿por qué cuesta tanto disfrutar de las cosas? Dios, qué bien me siento. Yo no siento nada. Thank you. Ahí teníamos la magnética Zebra de Beach House desde su Teen Dream, editado, si no me falla la memoria, ya por enero de 2010. Es de esas canciones que ganan con cada escucha y que después de alguna de ellas es casi imposible deshacernos de ese estribillo que dice aquello de corras donde corras, siempre estarás delante de nosotros. El caballo negro y blanco mirándonos entre nosotros. Es, bueno, pues el tercer álbum de la banda y el primero editado desde el sello Sub Pop después de otros dos álbumes que ya en su momento fueron destacados, sobre todo por el ojo de los editores de la revista Pitchfork Digital en agosto de 2006, en verano de 2006, fecha en la cual, bueno, pues Alex Scali, residente y nacido en Baltimore, y Victoria Legrand, la nieta, si no me equivoco, de Michel Legrand, francés, bueno, pues se formaron un dúo en 2005 y, como decimos, un año más tarde sacaron su primer trabajo, hasta este 2010, en el cual, bueno, pues a través de la distribuidora Sub Pop, pues han conseguido, bueno, pues reconocimiento internacional. Lo cierto es que no es fácil acceder a ese ideario, a ese imaginario personal de Beach House, y es que tras un nombre aparentemente anodino se esconde un pop lánguido, en ocasiones barroco, casi a primera vista intrascendente, pero que consigue con su delicada instrumentación y la alternancia de la voz masculina de Alex y femenina de Victoria, cautivarnos con cada escucha. Son de esos discos en los cuales al principio parece que todas las canciones se parecen, pero esos son precisamente los discos más mágicos y aquellos que tienen la mayor durabilidad, puesto que han encontrado una vía de comunicar una sensibilidad y un estilo propios carismáticos, y han encontrado casi una marca, una manera de destacar de el resto de bandas y conseguir, bueno, pues ese pop ensoñador, lento, casi hipnótico, que nos recuerda, bueno, pues a Maisie Star o a Galaxy 500, en ocasiones oscuro, melancólico, triste, pero desde luego que fácilmente distinguible entre el ruido de la universalidad musical. Es sin duda el disco más accesible de los tres editados por la banda, y desde luego que notamos, más que en los dos anteriores, la capacidad de sinergias y el juego que existe entre los dos componentes de la banda. Guitarras, teclados, juegos con la voz, encontramos una paleta de sonidos y de colores que, como en este Zebra, pueden parecer repetitivos, puesto que la melodía es un bucle eterno, pero absolutamente sugerente. La capacidad de susurrar, la capacidad bueno, pues del pop más clásico, que en ocasiones encontramos con algunas nubes que incorporan esa tristeza y esa melancolía en este viaje que os estamos proponiendo hoy aquí en el puente de la oscuridad a la luz. Lo cierto es que la magia que desprende este Teen Dream es difícil trasladarlo a través del micrófono. Lo cierto es que cuando hojeamos el libreto del disco parece que las letras son un tanto llanas, pero os animamos a escuchar canciones como Real Love o el Walk in the Park, que escucharemos a continuación, para poder experimentar cómo una sensación aparentemente sencilla se convierte en algo mágico, etéreo, eterno, encontrando la producción ajustada y la voz apropiada, con un piano, con algunos acordes y poquísimos efectos, es capaz de enriquecer un sentimiento y cautivarnos a través de la voz, pero sobre todo esa capacidad de sentir a alguien cerca de nosotros, aunque esté muy lejos. Sales a dar un paseo por el parque porque no necesitas nada. Tu mano no sostiene absolutamente nada. Y la cara que ves en la puerta ya no está ahí nunca más. Y así, como si se tratara de un amanecer apoyado en la barandilla del puente, entre la neblina y el vértigo, conseguimos que la luz aparezca. Y lo hace, como cantaban estos Beach House, en una cuestión de tiempo. Se caerá de mi mente, fuera de mi vida. Lo olvidaré. Es una cuestión de tiempo. Así es como pasan los sentimientos y las sensaciones. Cuestión de tiempo más que de voluntad. Y con este hipnótico y alegórico ejercicio de esta banda de Baltimore, vamos a congraciarnos con otra banda cuando se acerca ya el final de la emisión, y lo hacemos con una banda cuyo disco Transatlanticism pues causó un antes y un después en este servidor. Es la banda Death Cab for Cutie, y lo cierto es que queremos viajar hasta el estado de Bellingham, en Washington, y retrotraernos al año 2000, año en el cual editaron el Something About Airplanes, el primer álbum de la banda, segundo si consideramos que el fundador Ben Gibbard ya editó el EP You Can Play These Songs With Chords, antes de reclutar a los que serían, bueno, pues sus compañeros en esta travesía que dura ya, bueno, pues más de un decenio. Estoy hablando de Chris Walla, de Nicholas Harmer y de Jason McGuer. Death Cab for Cutie, una banda que toma su nombre de una canción un tanto sátira interpretada por Bonzo Dog Duda en su álbum del 67 Gorilla. Una canción que también aparece en la película de los Beatles, el Magical Mystery Tour, momento para la memorabilia y para el momento friki aquí en el puente, pero que en cualquier caso ha dado lugar a una banda pop. Si encontramos algo de pureza en este término, tal vez esta banda de Washington lo recoja. Por su capacidad de, bueno, pues de emocionar con temáticas de lo más cotidianos, y que dos sellos pequeños se animaron a producir este primer álbum, estoy hablando de Elsinore y de Barsuk, lo cual ya indicaba y auguraba la calidad del producto final. Una banda que en entornos universitarios a finales de los 90 consiguieron ascender como hasta iconos del mainstream, y que mantienen, bueno, pues esas influencias del Built to Spill, como no, el Keep It Like a Secret, un tema, un álbum, un icono dentro del mundo indie, y que, bueno, pues creo que demasiadas palabras para describir una sonoridad que hemos querido condensar en este band Two Squares. Weights down. so that you could move forwards, forward so you can move forwards, forwards. Melodías vocales y distorsión, todo esto con letras un tanto espontáneas, inmediatas, pruebas de la juventud de una banda que ha sabido hacerse un lugar dentro del universo musical. Es siempre un ejercicio bastante interesante y enriquecedor el volver a los orígenes y descubrir una banda en su, bueno, pues en su quinto disco y ver un poco cuál era su sonido en los inicios, un sonido que ha sido, bueno, pues mencionábamos antes, influenciado por Built to Spill, pero que en cualquier caso ha tenido muchísima influencia, y no solo a nivel de gustos musicales, sino también en cuanto a la participación de los miembros de la banda en producciones de otras bandas jóvenes e incipientes. Y es que lo cierto es que tanto Ben Gibbard como Chris Walla han no solo sacado discos en solitario, sino ayudado en la colaboración de otros muchos, incluso con proyectos en paralelo. En cualquier caso, capacidad e ideas como para ambición para seguir haciendo música y emocionarnos. Y antes de dejaros con el Sleep Spent, una de las canciones más arrebatadoras de este Something About Airplanes que estamos compartiendo con vosotros, queremos despedirnos, queremos emplazaros a la semana que viene, donde seguiremos caminando a lo largo y ancho de el puente, un puente que encantado de compartir las ondas con vosotros todos los miércoles de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Enlace desde el 107.5 de la FM. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y como decimos, os animamos a seguir dentro de la programación de Radio Enlace en cualquiera de sus canales de acceso. Así que nada más, feliz noche, feliz semana y como decimos, hasta el miércoles que viene. Adiós.